que has dejado herido a mi corazón. Vete y no vuelvas más, sigue tu camino, porque mi corazón tiene un nuevo amor. ¡Yuma de Rosa! ¡Mi Chile querido! ¡Vuelve la magia que se multiplica! ¡Junto a Pascual y su alegría! Preguntes por mí, porque has dejado herido mi corazón. Vete y no vuelvas más, sigue tu camino, porque mi corazón tiene un nuevo amor. Jamás, jamás, jamás, no me busques por favor. Jamás, jamás, jamás, no preguntes por mí. Que mi corazón tiene un nuevo amor. Jamás, jamás, jamás, no me busques por favor. Jamás, jamás, jamás, no preguntes por mí. Porque mi corazón tiene un nuevo amor. No me busques, no me llames. Ya tengo un nuevo amor en mi corazón. Y es mucho mejor que tú. Pagarás por mi dolor, maldita mujer. Jamás, jamás, jamás, no me busques, por favor.